Bueno, que estamos en lo aburrido. Vamos a investigar. Desde los blogs. La rata. Hoy, 11 de noviembre, estamos aquí desde el blogs, en el Centro Municipal Ana Díaz Rico, para abordar el tema de la vivienda, la emergencia habitacional y el derecho a nuestra ciudad. Para ello contamos con la participación de los representantes de la Asociación de Vecinos, Emilia y José Antonio. Y Angel. Elio de Ultrared y Daniel Rueda de Stone Masificació Eleac Cosmatoda. Que bueno, si os podéis presentar así como cada colectivo. Bueno, yo estoy aquí representando a la plataforma de Cosmetoda, esto masificación, que bueno, que es una plataforma que nace de la necesidad de informar a los vecinos de algo que creíamos y seguimos creyendo en gran parte, que está de alguna manera poco informada, que es la cuestión de este proyecto que van a hacer en Cosmetoda, que son unos 1.400 pisos más o menos en un área de 6 hectáreas. Bueno, pues representando unos 4.000 nuevos habitantes al barrio, pero esto representaría pues sobre todo el inicio, si no se ha dado ya, de la gentrificación en el barrio, porque son pisos de 400.000 euros, con piscina, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo represento esa plataforma, ¿no?, de oposición, y pedimos básicamente que se pare este plan y se inicie uno, pero con un proceso participativo por parte de los vecinos. Gracias. La Asociación de Vecinos. La Asociación de Vecinos en el barrio de la Florida, por lo que hace referencia a los bloques Florida, la cuestión es, la pregunta, la hipótesis, si se quieren tirar estos pisos cutres para edificar pisos nuevos y hacer esa centrifugación del personal para incorporar vecinos y vecinas de mayor poder adquisitivo. Gracias. Y okay, me. Okay, I'm sorry this will be in English, so my Spanish is not great, but Marta's here to help. So my name's Elliot, I'm a member of Ultra Red. Elliot forma parte del colectivo Ultra Red, que para definirlo de alguna manera es un colectivo de arte sonoro que está repartido en dos países, en el Reino Unido y en Estados Unidos. En Estados Unidos ahí tienen colectivos, representantes del colectivo en Los Ángeles y en Nueva York. También hay miembros de otra red en Berlín, y lo que hacen sobre todo es trabajar a partir del sonido y de la escucha como un medio para empezar para propiciar procesos de análisis colectivo de las necesidades de las comunidades con las que trabajan. Gracias. Yo tengo así como la duda, más allá de luego soltar como algunas cuestiones que obviamente en las que nos encontramos todas, ¿cómo comienza, de dónde surgen los grupos o movimientos en los que estáis? ¿Cómo aparece eso? ¿A partir de qué? Bueno, en el caso de esto, masificación Cosmetoda, pues de la simple observación del cambio del barrio. Es decir, un buen día te asomas al balcón y ves que el solar que hay delante de tu casa, donde antes hubo una fábrica, donde después hubo un almacén, donde más tarde fue un parking de autobuses, está siendo desmantelado. Y bueno, te preguntas qué es lo que allí se hará, y tras un poco presionar para que haya un poco de transparencia al respecto. Tienes una respuesta, lo pones en común con ciertos vecinos y un poco la reacción es la misma. Pero qué locura van a hacer ahí, que es aberrante, ¿no? Entonces, de ahí pues sale un poco el, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? Se investiga un poco y se descubre que es un plan que está aprobado desde el 2008 en plena burbuja inmobiliaria, pero que por la crisis económica se detuvo y continúa. Entonces, surge, bueno, pues con la apuesta en común de los vecinos y aquí hay que hacer algo y bueno, y la gente poco a poco se va movilizando. La Asociación de Vecinos de los años 70 procuraba dar respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas que acababan de llegar en las diferentes situaciones que se iban encontrando. Lo sorprendente es que el ayuntamiento actual se maraville de que la Asociación de Vecinos sigue la misma línea y se pregunte, interrogue y denuncie las situaciones nuevas que no solamente plantea el capitalismo, no, el propio ayuntamiento las plantea. Y así surge. Okay. Ultrarred empieza en Los Ángeles, principalmente alrededor de la problemática del VIH y SIDA y alrededor de las comunidades que empezaban a establecer, a practicar intercambio de agujas limpias por agujas usadas y va evolucionando a partir de estas primeras prácticas, va evolucionando hacia procesos de organización vinculados a la defensa de la salud pública y más recientemente vinculado a la lucha por la protección de la vivienda pública. Esto es en el caso de Los Ángeles y ahora nos comenta su práctica. So in the UK, el grupo de red que está basado en el Reino Unido actualmente son tres personas, dos de ellos, Elliot y Jana, trabajan sobre todo alrededor de cuestiones vinculadas a la educación, en su caso principalmente al antirracismo, trabajando en un entorno rural donde existe una de las dificultades principales es cómo lograr conectar pequeñas comunidades que están separadas entre sí y a distancia. En el caso de Chris, que ha estado aquí en Hospitalet hasta esta mañana, marchó hoy, trabaja sobre todo alrededor de la defensa de la vivienda pública y de las luchas contra la demolición de vivienda pública en el centro de Londres. Bueno, sí, como que se puede generar diálogo, preguntas, o sea, como para nada esto es así como una entrevista, sino que es simplemente para abrir debate y comenzar a charlar también entre nosotras, que no tengamos miedo. Quizás, claro, en este caso, como Ultrarred, bueno, sí, como que a lo mejor conoce más a la Asociación de Vecinos por haber venido en alguna otra ocasión. Quizás no a Cosme Toda, que de hecho también como Cosme Toda es un proceso como que ha ido tan rápido, ¿no? Es como de repente alguien en las redes, ¿no? Porque al menos yo lo conocí así, desde las redes sociales, una persona tuiteaba muchísimo de repente y fue como, wow, esta gente es un ejército de personas ahí, en plan Cosme Toda por la defensa de la vivienda digna ahí. Al final parece que solamente era una persona, pero que, bueno, fue interesante para que más pudieran saber qué sucedía y contagiarse para participar. Claro, mi pregunta es eso, como de qué manera, quizás no solamente a día de hoy, sino también habiendo tenido una trayectoria tan larga, se puede seguir manteniendo y generando comunidad, ¿no? O sea, ¿cómo haces para reactivar la comunidad en torno a esa lucha, a ese movimiento, a esos objetivos que se tiene? Pues es la pregunta del millón de dólares, yo creo, porque es que Es difícil, es fácil empezar porque las redes sociales te lo permiten hoy en día, creas un logo, hablas con los vecinos, haces una reunión y, bueno, hay una serie de vecinos directamente afectados, pues porque viven enfrente, porque de verdad les preocupa el tema, porque donde antes veían el cielo, de aquí a un par de años van a ver un muro delante de su casa, y porque los servicios que tienen en el barrio son los que son y no hay previsión de que haya más, cuando la densidad de población es la que es, y ya sabemos que en Hospitalet es la más alta de Europa. Entonces, ¿cómo se continúa esto? Pues bueno, se hacen reuniones, se buscan asociaciones con otras plataformas y no desfalleciendo, porque muchas veces es muy desmotivador ver cómo se hacen convocatorias, viene poca gente, pero luego al día siguiente te sorprendes cuando te escriben un mail y te piden información porque... Bueno, porque alguien es un arqueólogo que te informa que allí debajo hay una cantidad de cosas que tú no tenías ni idea, porque un arquitecto te informa que se ha mirado los planos y encuentra irregularidades en la proyección del plan. O sea, en realidad, unos días te vas a la cama pensando que eso tiene los días contados, y otros días te vas a la cama pensando que hay mucho trabajo por hacer y que tienes suerte de que hay gente que aunque a veces desde la sombra, te ayuda. Entonces, yo creo que ahora el objetivo es de continuar dando charlas, de continuar informando a los vecinos y de aumentar la masa social que quiera unirse, porque tampoco es que la plataforma quiera convencer de nada a nadie, sino simplemente informar de una cosa que a nosotros nos parece una locura. Y no es que nos opongamos a una reurbanización de una zona que está totalmente decrépita, abandonada, porque ese es uno de los, según entendemos, es uno de los trucos de la gentrificación, es esa, abandonar un lugar, que la opinión pública prefiera una construcción, sea la que sea, una reurbanización, sea la que sea, a que se mantenga un nido de ratas, como le llaman muchos vecinos, ¿no? Entonces, ese es un poco el tema. Pero bueno, no sé si he respondido a tu pregunta o me he enrollado mucho. Sí, no, bueno, es como eso, como ver cuál es el potencial del trabajo desde el barrio, para luego ya pasar a vinculaciones con el tema ciudad, ¿no? Pero igual, como asociación de vecinos, lo tenéis por la mano. De hecho, como se van viendo y Ultrarred ya, la primera sesión que vino y estuvo compartiendo las experiencias de igual procesos de gentrificación de las ciudades de donde vienen, se veían un montón de similitudes con lo que estaba sucediendo también aquí en la Florida. Yo creo que el reto está en concienciar a las personas de la realidad, porque no se es consciente, porque hoy por hoy lo principal es lo que tengo delante de la nariz y si me afecta a mí directamente o no, pero descubrir dónde está el problema, cómo ese problema sí que me afecta y cómo no tengo que buscar una solución personal sino que sea una solución colectiva, todo eso es un proceso que es largo y es difícil y que nos pasa igual, que hay veces que lo echaríamos todos a rodar y otras veces que te das cuenta de que ir abriendo los ojos a las personas pues ayuda a que se descubra la necesidad y juntas busquemos la respuesta adecuada. ¿Es que la gente, que los vecinos no detectan cuáles son los problemas? Porque yo, por ejemplo, aquí de las veces que se han hecho como radios en abierto, yo lo he visto, la gente pasa y la gente sabe qué sucede, qué le afecta, cuáles son los miedos que existen. La palabra mágica que ya la descubrimos fue al recuperar la presentación de un artículo. ¿Se tiran los bloques? A partir de ahí sí que despierta expectativas. ¿Se van a tirar? ese asunto ya se ha hablado años atrás y ahora sí, ¿qué va a pasar? Pero después volvemos otra vez como al letargo invernal y nos olvidamos de la situación, hasta que no veamos a lo mejor que una excavadora se presenta y tira el primer bloque, no sé qué hará falta, porque así, de entrada, sin más, se hace muy difícil. Yo puedo estar de acuerdo de que no se hagan pisos por la gentrificación, por la masa de nuevos habitantes, pero como movimiento vecinal, ¿ha habido alguna alternativa que se pueda hacer en esos solares? Pues es una buena pregunta, porque nosotros creemos que efectivamente oponerte a algo sin dar soluciones no es nada que resulte atractivo, porque no lo es y porque realmente se tienen que plantear alternativas. Ser propositivos al máximo y bueno, de hecho hay muchas alternativas, porque es un espacio que es un total de prácticamente 6 hectáreas y se puede hacer equipamientos para la ciudad. Se dice que los edificios históricos, los edificios que están protegidos, que son 3, esos van a ser equipamientos para la ciudad, pero no se ha concretado todavía el qué. Nosotros, básicamente, la propuesta que ofrecemos o la propuesta que damos es que se haga algo sostenible. O sea, no nos oponemos a que se construya allí nada, pero nos parece que siendo que en la parte de enfrente, por ejemplo, los vecinos que somos 450 pisos, que en el mismo territorio, es decir, enfrente se haga 3 veces más, nos parece algo totalmente insostenible. A nosotros, por pedir, por ofrecer, por proponer, nos encantaría un parque porque pensamos que estamos demasiado rodeados de cemento. Sí, hacen una plaza alrededor de Cosmetoda, que bueno, que ellos en el proyecto pues denominan de recuperación para el barrio. ¿Y en el solar de Vilafranca, al lado de las vías? En el solar de Vilafranca de Matacaballs, digamos que el espacio verde es el espacio entre bloques, igual que en el de Cosmetoda. O sea, es considerar espacios verdes a zonas entre bloques es casi como decir que una rotonda forma parte del territorio verde de una ciudad. Nos encantaría que fuese un parque. Entendemos que eso ya tiene una serie de propietarios, pero bueno, queremos luchar porque el impacto urbanístico sea el mínimo. Entonces, las propuestas, más equipamientos, más parques, etcétera, etcétera. Vale, perdón, digo porque sí, como la pregunta sobre de qué manera se reactiva así como a la comunidad en torno a una lucha ha quedado como pendiente también para Elliot, al menos como que él comparta. Una de las primeras cosas que creo que es necesario aclarar y discutir es cuándo es necesario el activismo y cuándo es necesario la organización. Los procesos de organización son cosas que son orientaciones que a veces se superponen, pero que en ocasiones van por separado y es importante distinguirlas. It's very easy to lose a struggle in activism. A partir del activismo puede ser fácil que se acabe quedando exhausta una comunidad, puesto que cuando estás organizándote solamente a partir del activismo se dan momentos de explosión donde es fácil atraer contribuciones del exterior, pero que acaban generando momentos de gran fatiga. Y, sin embargo, organizarse es mucho menos atractivo y mucho más cansado, y se parece a lo que estamos haciendo aquí. Activism can help. It can que no move things from es una crítica sistemática a los momentos de activismo. Los enfoques desde el activismo pueden, en un momento dado, reactivar procesos o luchas que se habían quedado en un momento de parálisis o adormecidas, pero que es importante reconocer los riesgos que implica. En los procesos de organización colectiva es importante y no deberíamos de tener miedo de de revisar a menudo los análisis a partir de los cuales nos hemos empezado a organizar, que la experiencia que tienen los colectivos a los que están vinculados o de los que forman parte incorporan el revisitar todo el rato las hipótesis a partir de las cuales se han organizado para ver si la realidad de la comunidad todavía responde a ese análisis o si ha variado o si ha dejado de ser válido. I think finally to, otra preocupación o otra de las vías de trabajo importantes es a partir de este análisis que vas como revisitando constantemente, también es importante construir un lenguaje común que te ayude a, en comunidad ir organizándote y ir haciendo resistencia. Y le venía a la cabeza un ejemplo en relación a lo que comentaba de la necesidad de áreas de zonas verdes. Contaba que en una campaña en Londres que se había organizado a partir de la demanda de más zonas verdes, al no haber conseguido un lenguaje que diferenciara esta demanda de lo que ya ofrecía los programas de renovación y de gentrificación, se acabaron encontrando con que una campaña vecinal para resistir a un proceso de regeneración urbanística que pedía zonas verdes, se había acabado encontrando haciéndole la campaña al ayuntamiento, porque ofrecer zonas verdes es algo fácil y poco conflictivo. Y al final la campaña esta había acabado dividiéndose, separándose por no tener un lenguaje propio y diferenciado. Eso acaba de lanzar de repente una carta de algo que precisamente aquí también se está comenzando a dar, ¿no? Lo que acaba de decir de la regeneración con zonas verdes, ¿no? Ahora mismo como estamos todos súper preocupados con todo lo de la tala de los árboles, aquí en realidad en toda la ciudad, y que solamente el relato de necesitamos espacios verdes, de convivencia, tal, puede ir de la mano de la defensa del derecho al acceso a la vivienda. Porque si no sucederá que estará muy guay que pongan zonas verdes aquí, pero será el paso previo a que seguramente el barrio se encarezca. Y más que cuando las vías las soterré. ¿Las soterré? ¿Cuándo lo van a hacer eso? Eso pronto. Yo, al hilo de esto, de la alternativa que decía mi compañero Daniel, yo en mi ignorancia quisiera decir algo. A ver, en un supuesto de que no se puede hacer nada porque construyan pisos ahí, ¿no cabría la posibilidad de decirle que en vez del 30% de piso de protección oficial sea un número más elevado para social, los pisos social, para sea bien alquiler, sea bien para la compra, pero dentro de una compra que sea asequible para las personas de baja adquisición de esa, como se diga, ¿vale? De clase trabajadora. Sería una alternativa bien, porque si no conseguimos deparar esto, ellos realmente harán los pisos con el tanto por ciento poco que harán de protección oficial y nos tendremos que quedar con eso. Pero si les damos la alternativa de que estamos de acuerdo que hagan los pisos, pero queremos el tanto por ciento para alquileres sociales y protección oficial, que sea más alto, también sería una alternativa. Sí, yo en parte estoy de acuerdo con el análisis de José Antonio. Creo que la cuestión no es solo, el problema no es solo de la construcción de viviendas, que también, en parte también, sobre todo pensando en una ciudad tan densamente poblada como la nuestra, pero no solo, creo que el problema es más el volumen de construcción y sobre todo que son viviendas dirigidas pues a clases medias, altas, profesionales liberales, etcétera. No son viviendas pensadas para las familias de clases trabajadoras de un barrio como el nuestro o del resto de barrios de Hospitalet. Y sobre todo pues para consolidar ese proceso de gentrificación y de modernización, entre comillas, de la ciudad, ¿no? También lo ligaría un poco porque tiene también su impacto en la ciudad y también en los vecinos y vecinas, ¿no? Y no sé si ha salido anteriormente el tema, la llegada de los pisos turísticos a hospitales, sobre todo a los barrios más fronterizos con Barcelona, y que están, bueno, aquí han llegado y sin control alguno por parte del ayuntamiento. Si bien es cierto, hay un control en ciudades como Barcelona, pues aquí ha llegado y esto parece la ley de la selva y también está teniendo pues su impacto en los barrios y en la vida diaria de los vecinos y vecinas. Por lo tanto, ligarlo tanto el tema de la construcción inmobiliaria como la llegada de los pisos turísticos a ese proceso de gentrificación, pero que es un proceso de regeneración de los barrios que no está pensado en las necesidades de los vecinos que vivimos aquí en la ciudad, sino que está pensado pues para atraer a otro tipo de vecinos, digamos, con gente media alta. De clase más pudiente, clase media alta, y para consolidar ese proceso de regeneración y de gentrificación que al final pues va un poco en contra de las necesidades más materiales y ignora pues a los vecinos de y vecinas de barrios como el nuestro y del conjunto de la ciudad. Le voy a preguntar si habéis contactado con la Asociación de Vecinos de San Josep, si estáis haciendo alguna cosa juntos sobre el tema. Pues sí se ha hablado en la asociación este tema, pero el problema es que es un proyecto que se aprobó en el 2008, entonces, la queja que tenemos algunos vecinos es que a pesar de que esto nos imaginamos que se comunicó en su momento a la Asociación de Vecinos, no nos pareció que fuese una comunicación amplia a la vecindad, ¿no? Entonces, creemos que detrás de esto pues hay un poco de oscurantismo. O sea, esto se aprobó y apenas hubo, creemos, algunos vecinos, apenas hubo oposición por parte de la Asociación de Vecinos. No sabemos dónde está el error, pero bueno, así fue. Entonces, bueno, a ver qué pasa a partir de ahora, si podemos colaborar más conjuntamente o no lo sabemos. ¿Os sentiste apoyado? No, la verdad es que no. Conectando con la aportación de Elliot, es verdad que hay que hacer muchos equilibrios, porque la parte de acción, la parte de crear red a nivel de vecindad y como una cosa soporte en el sentido de dar soporte a la otra mutuamente, y hay que estar atentos a hacer esos equilibrios. Yo creo que también nos ayudaría el averiguar las causas. ¿Por qué? ¿A qué viene eso? ¿Cuál es la razón que impulsa a la administración a hacer esa política? Y, como opinión personal, yo creo que esto es como la droga. No es no. Pues repetir. Que eso es como la droga. O sea, que meterse en el diálogo con la administración, llega un momento en que si te quieres meter en su cuadriculatura, es imposible. Y por lo tanto es delante de una situación, pues no. Y entonces salir de esa cuadriculatura para mirar otra perspectiva y desde esa nueva perspectiva dar respuesta a la situación. I mean, I would say responent one thing to respond al que to, comentàvem sobre si sobre quins formats de vivenda social s'haurien de preveure en aquests processos de nous habitatges que es construeixen. Ell plantejava que potser el que cal és començar per anar al fons de la qüestió de què és exactament el que quina és exactament la demanda que hi ha darrere de la nostra reivindicació de l'habitatge social. Deia que, per exemple, a Londres, que hi ha com una dinàmica de destrucció de molts polígons de vivenda social, d'habitatge social, quan en realitat a la ciutat la gent segueix tenint molta necessitat d'habitatges, amb el que, el que han acabat entenent és que els habitatges que s'estan destruint, habitatges social que estan demolint, són apartaments que tenen, que són grossos, és vivenda social, però que té 3-4 habitacions perquè estava concebut de tal manera que quan tu accedies a un habitatge social hi accedies per quedar-t'hi tota la vida, per fer-hi la, tot el teu cicle vital, i que en canvi la mena d'habitatge social que s'està proposant ara i que construeixen en, aquests, en aquestes superfícies que s'han d'habitatge social que s'ha derruït són, solen ser apartaments que tenen una habitació només, habitació i menjador, perquè en realitat en aquests moments la ideologia a partir de la qual es construeix vivenda social és una ideologia que concep que tu et quedes, o sigui, tu passes per un habitatge social però només com una fase de la teva vida, que és com un procés d'escalada en el qual mejores i després d'un temps en un habitatge social d'una habitació vas a mejorar tus condiciones y ya luego te podrás comprar tu casa con jardín, ¿no? O no tienes derecho a una vida, a vivir en ese espacio, sino que sea un sitio donde vas a dormir, vas a trabajar, vas a dormir y no tienes tu, la vida no tiene cabida ahí. Y por eso luego se vive también tanto en el espacio público. Yo quería compartir un diagnóstico, creo que así en los movimientos que se están dando en la ciudad en torno a la cuestión de la vivienda especialmente o de la urbanización de espacios como Cosmetoda, creo que se está empezando a generalizar, y es que desde la administración pública la ciudad se gobierna como si fuese una empresa, y entonces el objetivo es sacar el mayor beneficio en la gestión de esa ciudad empresa. Entonces, ¿Hospitalet qué tiene? Suelo barato. Es como al lado de Barcelona, de recalificación industrial. Exacto, sí. Entonces, claro, una primera dificultad es que la propia administración pública no está jugando a favor de los intereses de la ciudadanía, sino, claro, el argumento suyo es que gracias a esa explotación del suelo consiguen recursos que revierten en la ciudadanía. Esto es el mantra que nos repiten continuamente. Yo creo que esto es una de las de los discursos que hay que analizar con datos y con, y no sé, es un trabajo muy complicado porque, claro, todos tenemos una vida y no podemos dedicarnos a ir a, yo qué sé, al registro de la propiedad o a donde haga falta para averiguar qué es lo que está pasando por debajo, ¿no? Entonces, bueno, una de las de las demandas que me parece claro que es que hay que hacer es intentar como luchar contra esta lógica exclusivamente capitalista de obtención de rentas a partir de la venta de la ciudad, ¿no? O sea, y que eso se traduzca en una legislación que retorne a lo público la propiedad del suelo. A ver si o realmente haciendo que sea público o controlando los precios del suelo, tanto de alquiler como de venta, etcétera, etcétera. O sea, y claro, parece que estamos pidiendo algo a un ayuntamiento con un partido en el gobierno que está actuando en la lógica contraria. Y yo no sé si tenemos alguna oportunidad, no sé, apelando a, yo qué sé, a sus siglas, ¿no? A la O o algo, ¿no? No sé, esto. Claro, luego uno de los argumentos más recurridos es que hay países en Europa con gobiernos completamente liberales, o ciudades, mejor dicho, que tienen legislaciones que regulan el precio del alquiler, que regulan el precio de venta del suelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo qué sé, pues entonces, bueno, no hay una pregunta, más bien a ver, compartir si estas ideas, también si dentro de la plataforma de un altra Hospitalet es possible se están debatiendo estas cuestiones y si hay alguna idea de actuación hacia el futuro. No sé si quizás tú que has estado, bueno, en la asociación también se ha asistido a las reuniones de esta plataforma, movimiento, no sé cómo llamarlo, no sé si se están debatiendo estas cuestiones. Yo quería, respecto a lo que dijo anteriormente el compañero José Antonio, con respecto al porcentaje de vivienda de protección oficial, un 70% sería algo soñado, pero claro, el problema está precisamente en esto que anteriormente tú comentabas. Si se le ha de sacar el máximo rendimiento posible al suelo, la vivienda libre es mucho más rentable que no la vivienda de protección oficial. Y un dato, por ejemplo, bastante significativo, es que en este proyecto hay una cuestión muy técnica que no creo que hoy aquí tampoco dé para hablar sobre ella, pero es el incumplimiento, el más que posible incumplimiento del artículo 264 de urbanismo, que es uno que dice que todas las plantas de un nuevo edificio de estas características debe tener al menos una hora de sol durante todo el año. Claro, tal y como está diseñado este espacio y tal la orientación que tiene respecto al sol en invierno, prácticamente al menos a 3 o 4 edificios de estos no les dará el sol en todo el invierno. Es decir, estamos ante un posible incumplimiento de este artículo. ¿Qué quiero decir con esto? Que esas plantas, curiosamente, ¿cuáles son? Pues serán casi con total seguridad las de la vivienda de protección oficial. O sea que no solamente estamos ante un solo 30% de vivienda de protección oficial, que es por ley, no es por una cuestión de benevolencia ni ocurrencia por parte de la municipalidad, sino que con casi total seguridad, no, yo por ejemplo no lo sé seguro, pero casi seguro, sea para los que pagan menos por ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues y con respecto a cómo se puede forzar o cómo se puede intentar que esta filosofía cambie, yo lo veo realmente difícil. Desde Altre, el Hospitalet de Possible, de momento nos estamos organizando para hacer una serie de peticiones y que sobre todo se hagan públicas, se visualice y de alguna manera el resto de vecinos sepan qué es lo que no nos convence de esta ciudad y que sepan también qué alternativas creemos que son asequibles. Porque si no, vamos hacia un modelo de ciudad que es básicamente, pues eso, un patio de atrás, que es un poco el que siempre ha sido el patio de atrás de la gran capital. Una pregunta un poco al hilo de lo que comentabais, y también cuando Elliot ha dicho que las construcciones de vivienda oficial, de vivienda de protección oficial social en Londres se estaban destinando a pisos de una habitación como mucho, a mí me ha venido a la cabeza una de las más grandes aberraciones que han llegado a Barcelona y a hospitales en materia de vivienda, que es el caso de los pisos colmenas, que son prácticamente habitáculos parecidos a un zulo en el que una persona pues poco más o menos que puede dormir y asearse un poco, ¿no? Que no sé muy bien en qué situación de legalidad están este tipo de pisos, si están en una situación de legalidad, ilegalidad, si son alegales, pero el caso es que a hospitales ya han llegado los pisos colmena y no sé si hay un control de los mismos. Es decir, tenemos por un lado construcciones de viviendas para las clases medias altas, para gentrificar la ciudad, para modernizarla, viviendas decentes, evidentemente, y por otro lado para los jóvenes que están en situación de trabajos precarios, etcétera, pues pisos colmena, ¿no? Y entonces que estamos en el capitalismo más salvaje e inhumano que pueda haber en esta parte de Europa. Y como decía Francisco, en algunos casos con gobiernos de izquierda, ¿no?, gobernando. Entonces, un poco la pregunta que tenía para Elliot es si en ciudades como Londres o en otras ciudades británicas se han dado el caso de la llegada de este tipo de construcciones, de los pisos colmena, como aquí, desgraciadamente, también están llegando. Sure. This phenomenon es un fenómeno global, que una de las manifestaciones, o sea, una de las variantes de estos pisos colmena que se están dando en Londres es la construcción intensiva en determinadas zonas de la ciudad de apartamentos para de alojamiento para estudiantes, que son como muchísimos bloques de pisos que tienen en realidad solamente una habitación con la cocina incorporada. Entonces que hay como varias formas, varias manifestaciones de este proceso global de precarización de la vivienda. En donde él vive, que es una zona rural, la forma que toma este proceso es la, en lugar de la construcción de nuevas viviendas, que es poco habitual, es sobre todo la división de casas que son grandes, que cada vez se dividen en más partes, y donde antes había una vivienda familiar, lo que ha pasado es que se ha ido dividiendo y se va convirtiendo en la casa de 3-4 familias. Francisco había empezado, desde mi punto de vista, a decir causas de toda esta situación que vamos describiendo. Y aparte de la comercialización del terreno, que me parece que era la que tú apuntabas, yo creo que también hay, curiosamente, la misma que venimos padeciendo a lo largo de tanto tiempo después de la dictadura, que es pasar primero a dar respuesta con alguna situación, que es en el caso, por ejemplo, me parece claro, de Renfe. Resulta que Renfe es un servicio público que está al servicio de las poblaciones, que al ser pagado por el Estado llega a dar servicio a personas que a nivel económico no compensan el coste, pero curiosamente ya estamos oyendo cómo el AVE va a ser privatizado cuando, o sea, porque es un hecho que funciona, que da beneficios, en vez de seguir al servicio del pueblo en su generalidad, resulta que se lo van a quedar 4 con la excusa, o queriéndonos engañar, diciendo que es que nos va a costar más barato el trayecto. Y al final lo que va a pasar es como todo, como correos, como otras alternativas, que finalmente la banca mismo, en vez de tener una banca pública, hemos ido esas cajas de ahorros que empezaron con una filosofía, ahora resulta que se han convertido simplemente en una caja de usureros. Justamente ese es, como bien apuntabas, es el la como digamos, poco a poco, bueno, que por un lado todo evoluciona, por lo que parece, hacia que en, no sé exactamente en cuántos años, pero quizá en X años el 70% de la población mundial estará viviendo solamente en ciudades. Esto por un lado es algo que revaloriza el suelo de las ciudades de una manera tremenda. Y no solo eso, sino que es que además las ciudades, yo creo que lo que hacen es venderse con una especie de marketing, ¿no? que apunta, pues eso, a la disneyficación esta de las ciudades, de I Love New York, de I Love del Hospitalet, se pasó al LH, L'Hospitalet, porque realmente era una marca mucho más, ¿no?, atractiva, de la Barcelona de Gaudí, modernista, etcétera, etcétera. Y todo eso parece como lo que hace que es disputar por posicionarse, ¿no?, en esta venta de las ciudades, que cada vez van a estar más pobladas, posicionarse, bueno, pues eso, pues desde una, o sea, una manera más atractiva, ¿no?, para venderse a sí misma. Que hace interferencia el teléfono. No sé, algún teléfono hace interferencia. No sé si os parece, hacemos una pausa y quizás luego pues dedicamos un ratillo más a algo así como conclusiones o intervenciones finales, si os parece, y nada, y finalizamos este programa por ahí. Yo, yeah. Pues sí, como continuando ya unos minutillos que nos gusta hablar mucho y que es necesario. Como que yo quería ver así, o sea, como el objetivo de encontrarnos aquí algunas, también pasaba por ver qué tipo de propuestas en base a alianzas podemos hacer también entre nosotras. Por ejemplo, pues aquí es, bueno, para valorar muy mucho que la Asociación de Vecinas está muy implicada con lo que sucede en el barrio, con el tema de la vivienda por cuestión histórica, como decía Emilia, y no solo la vivienda, sino las condiciones de vida, por lo general, condiciones de vida dignas en el barrio. Y de ahí, como eso, ver también qué alianzas desde Asociación de Vecinos como entidad política, que no partidista, política, ¿no? De juntarnos y hacer cosas juntos porque así se necesita, qué alianza se podía hacer de las asociaciones de vecinos con movimientos sociales, con que no solamente fueran de ciudad, sino que, ¿no?, surgen también de los barrios, con luchas muy localizadas. Por ejemplo, Barrios Per Viure iba a venir y iba a hablar también de ellos, qué es lo que están haciendo con el tema de la turistificación de justo esa zona. Entonces, bueno, como igual nosotras vemos las también grandes alianzas y lo que Ultrared hace es igual generar recursos para que se puedan dar, ¿no?, espacios de encuentro y análisis y organización. Como eso, como abriendo a propuestas, como que vemos que sería necesario que pudiera ser posible y que podemos hacer un poco, bueno, entre todas. Asociación de Vecinos. Recientemente hemos presentado una serie de propuestas al Ayuntamiento en materia de vivienda. Básicamente lo que le hemos exigido al Ayuntamiento, teniendo en cuenta que sobre todo en esta parte del barrio, en la zona de los bloques, estimamos nosotros, estimamos gracias a los datos que nos han proporcionado ellos mismos, el Ayuntamiento, que en torno al 20% de viviendas vacías son propiedad de bancos y de fondos buitre. Estamos hablando de más o menos en torno al 20%. Le hemos propuesto al Ayuntamiento, en la última reunión que hubo de la mesa de vivienda y urbanismo, que son mesas comunitarias que organiza el Ayuntamiento, pues le propusimos que el Ayuntamiento comprase ese cerca de 20% de viviendas vacías para destinarlas a pisos de protección oficial y social, para destinarlas a las familias que están con muy pocos recursos y que estamos prácticamente a un desahucio cada semana, ¿no? Y esa es la propuesta que le hemos presentado al Ayuntamiento, de que se adquieran ese cerca de 20% de viviendas vacías que son propiedad de los bancos y de los fondos buitre, y que las destine pues a viviendas de protección social, ¿no?, y oficial. Y bueno, estamos a la espera de que nos den una respuesta. Y eso es lo que lo queremos ligar también para debatirlo también con los propios vecinos y vecinas del barrio. Porque eso es un debate que tenemos pendiente y que queremos llevar también a los vecinos, no solo proponérselo al Ayuntamiento mediante una vía más o menos institucional, sino propiciar también el debate entre los propios vecinos y vecinas, ¿no? Y queremos ligarlo un poco tanto el lado institucional con el de participativo, ¿no?, con los vecinos de, sobre todo, de esta zona del barrio, pero también podríamos ir al resto del barrio. Uh-huh. Es fantástico, o sea, como que va a ser necesario explicar al vecindario, ¿no?, todo esto, hacerles partícipes. Y la duda de, ¿en algún momento os habéis puesto en contacto con otras asociaciones de vecinos más allá del barrio que estuvieran en temas similares, o que penséis que esto les puede incluso servir de inspiración, o que vosotros podáis tomar de ahí? Bueno, en cierto modo sí que estamos en contacto con otras asociaciones de vecinos que están un poco en nuestra línea. De hecho, la manifestación del próximo sábado 16 de noviembre por otro hospitalet, ¿no?, no solo participa nuestra asociación de vecinos, nos hemos sumado nosotros como asociación de vecinos, sino otras cuatro asociaciones de vecinos más, que son las de la de la Independiente de Elviche, la de Santa Eulalia, la del Gonal y la de Colbeán Torrasa. Es decir, un total de 5 asociaciones de vecinos que estamos en esta línea, ¿no? También en su momento estuvimos en contra y así lo manifestamos del proyecto urbanístico que se quiere hacer en la zona de Belviche, de la zona de Gran Vía, del Cantrabal, del PDU Gran Vía, ¿no? Y de hecho se presionó tanto que la propia Federación de Asociaciones de Vecinos pues manifestó su oposición al proyecto urbanístico del Ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, seguramente no a día de hoy no todas las asociaciones de vecinos, pero sí que algunas ya estamos tomando conciencia de los problemas, ¿no? Y estamos en contacto. Yo, frente a lo que se puede hacer, bueno, aunque suene un poco a lo de siempre, pero yo creo que es unirse. O sea, yo creo que realmente, o sea, todas y porque hay una atomización de movimientos en Hospitalet que yo no sé si se ha dado alguna vez anteriormente, pero hay muchísimas. Y a veces unos por la accesibilidad, otros por la defensa del patrimonio, otros, bueno, por una serie de causas. Entonces, yo creo que si nos logramos coordinar y tenemos una cierta permanencia, juntamente con las asociaciones de vecinos, que buenamente nos puedan ayudar para muchas veces para trámites se necesita estar constituido como una asociación. Las plataformas no somos asociaciones. Entonces, pues yo qué sé, ese sería lo que se me ocurre que se puede hacer proposiciones, hacer debates, hacer charlas, hacer manifestaciones. Es lo que tenemos, es que... O sea, que la manifestación del 16 es un buen punto de inicio como para no seguir tirando también de ahí o plantearnos unas jornadas de vivienda en Hospitalet, por ejemplo. Y derecho a la ciudad. Y derecho a la ciudad, que es lo que nos reúne a todas. Yeah, I don't have much to bring in terms of what dice que en realidad que no tiene nada muy específico a aportar a qué es lo que deberían hacer los movimientos sociales y vecinales en Hospitalet, porque no viven en Hospitalet, no son de Hospitalet. Pero que sí que es cierto que durante esta pasada semana hemos estado como conversando mucho acerca de qué maneras puede Ultrarred compartir las herramientas y la experiencia que tienen situadas en otras ciudades y en procesos a veces parecidos, a veces muy diferentes. Y una de las cosas en las que sí hemos estado de acuerdo es que lo que sí que puede hacer Ultrarred es compartir no tanto sus políticas específicamente, sino compartir las herramientas y los aprendizajes para crear las condiciones que permitan mantener la conversación abierta en cada uno de los movimientos y en cada una de las luchas en los barrios y en la ciudad alrededor de las posibilidades y de los límites que existen en cada uno de estos procesos, que es muy necesario poder identificar los momentos de posibilidad para organizarse hacia eso, pero también empezar a construir una conciencia acerca de cuáles son los límites. Y en relación a la cuestión de las luchas por el patrimonio que habían salido hace un momento, ¿no?, y a la conservación, comentaba su experiencia en su ciudad, que es una zona rural y tal, donde hay bastantes movimientos organizados en relación a la conservación del patrimonio y que en su caso estos movimientos suelen ser bastante reaccionarios, que es como una política bastante conservadora y que en su caso no han logrado nunca poder establecer una alianza política con ellos porque son miradas diametralmente opuestas, pero que sí que han optado por dejar hacer y por no oponerse a lo que estos grupos conservacionistas del patrimonio hacen, porque lo que sí que logran es unos y otros a ralentizar los procesos de especulación urbanística y de renovación, de regeneración urbanística, y que en realidad como el aprendizaje que sí que ya llevan hecho primordial es que si hay una cosa que el capitalismo no puede tolerar es la pérdida de beneficios. Y entonces, en tanto que se ralentizan estos procesos y aumenta las pérdidas para los especuladores, estamos en el fondo ganando un poco. Me parece que hace como 2 años que nos conocimos, la primera vez que vinieron por aquí, por el barrio, y cuando hablaron, compartieron su situación, enseguida nos dimos cuenta de que eran situaciones paralelas. Entonces yo creo que vale la pena que sigamos internalizando el conflicto. Internacionalizando el conflicto. Porque eso nos ayuda pues a tener esa visión más global y ver los puntos de conexión, ver los aciertos, ver qué es lo que se puede mejorar a partir de las experiencias de otras personas que no están en nuestra perspectiva, pero sí en nuestra órbita, y entonces a partir de ahí profundizar, porque en definitiva tenemos que volver a la internalización de la clase obrera. Bueno, un poco más o menos lo que han comentado, pero no tan fino, ¿eh? Ahí. No, eso es como, sí es muy útil la comparativa que ha hecho Ultrarred con lo que sucedía afuera a lo que sucedía aquí. Y ahora sí, como más bien vecina, solo por si acaso, diré. Claro, al final, gracias a eso, por ejemplo, vimos cómo esto, todos los procesos de la administración lo que hacen es ralentizar con... Incluso cuando ellos lo comentaron, aquí se estaba y se sigue en un proceso de participación en abierto con el barrio, que es lo que tú decías, Daniel, pues como cuidado también con cómo y quién controla también esas dinámicas, un proceso de participación que lo que está generando es frenar y imponer tus ritmos al vecindario mientras tú ya vas haciendo con unas decisiones que ya vienen premeditadas. Y cuando comentabas, de igual, o sea, porque es eso, son los mismos relatos y no se hace nada nuevo. Al final es como ir replicando el modelo en diferentes sitios con algún cambio, pero siempre son los mismos códigos. Tú decías, claro, seguramente irán. El espacio de Cosmetoda es un espacio sucio, es un espacio inseguro, es un espacio donde los niños podrían entrar y hacerse daño. Ese tono, ese discurso a mí me remite a lo que sucede aquí. Y lo que sucede en esta zona de la Florida es precisamente eso. Es un espacio inseguro, es un espacio conflictivo, suciedad, ¿sabes? Y eso lo que también hace, y acabas generando también, los propios vecinos lo interiorizan y entonces obviamente se genera ya la lucha interna de a ver quién puede sobrevivir mejor, ¿no? Y ahí es cuando ya los derechos que tienes como persona, como ser humano, se olvidan y entra en juego la política de a ver quién sobrevive. No, los ocupas. No, pero porque los ocupas son malísimos. No, porque no... Y entonces ya es cuando la población que podría ponerse de acuerdo para luchar de forma conjunta por bienes comunes se disgrega. Entonces, bueno... No sé, a mí ese relato de lo inseguro, lo sucio, las ratas, es algo que ya se viene repitiendo mucho. Ese es el tema, o sea, yo creo que lo que se quiere de alguna manera fomentar es eso, que la gente pues sienta eso como una amenaza o simplemente como un lugar... como un lugar de esos de la ciudad que prefieren, donde que haya una intervención de limpieza y hay una intervención de una constructora y donde allí haga algo, aunque no sea realmente público, que no que no un espacio común donde se pueda crear un espacio realmente, porque se habla mucho de la recuperación para la ciudad. Hemos recuperado, se dice, vamos a recuperar a Cosmetoda. En realidad, ¿para quién lo van a recuperar? ¿Para los vecinos? ¿Para las constructoras? ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Se va a vender? Entonces, para mi opinión personal, no es una recuperación real. Bueno, pues yo creo que son ya las 7:30. Sí. llevamos un buen rato hablando. Únicamente, si me permitís añadir, para cerrar, que esto está muy mal, tomar la palabra. Pero sí que, la semana pasada estuvimos con Elliot y con Chris, y estuvo Emma de Nomes Blogs en la biblioteca de aquí de la Florida, que comenzábamos como esta semana de trabajo con Ultrared. Y de alguna manera, una de las ideas que surgió, o de las necesidades o demandas que se detectaron, era la de seguir juntándonos para pensar, para entender mejor qué es lo que sucede en la ciudad, en su conjunto, desde la particularidad de cada una de las situaciones, pero la necesidad de entender mejor para armarnos como con ideas para, por un lado, luchar y por otro también proponer, ¿no? Proponer modelos alternativos de y entonces, pues ahí hay como un poco el deseo, si más no, de hacer algo que nos permita eso, profundizar en ese análisis de la ciudad, en ver dónde estamos, dónde, cómo nos situamos y eso, no sé si y ya está, y eso, pero yo creo que ya iremos hablando más, iremos dándole vueltas y algo saldrá, ¿no? Algo en lo que la mirada internacional, ¿no? Sea importante. Exacto. Pues nada, eso, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, aquí estamos en la Florida. Vamos a investigar. These are blocks. La radio.